vihuela, guitarra. Mientras toco mi vihuela, ni un chucho me agarra. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Aura, ahora. Aura, juguemos a las cartas. Entre baraja y baraja algo bueno me saldrá. Lengüetear, charlar, chusmear. Están lengüeteando todo el día. Cimarrón es un mate amargo. Me tomé un cimarrón, el azúcar no me gusta. Pilcha la ropa, vos con esas pilchas pareces un bicho. Payada, el verso de los gauchos. Ahí viene el payador y por detrás las chinas para el baile. Porrudo, despeinado. ¡Ay, qué porruda que estoy! Justo ahora que va adentrando el gaucho más lindo. Prenda, mujer, prenda preciosa, qué lindo están tus mates. Gualicho, brujería. Hicieron un gualicho. Ahora tiene pelo verde. Vaquiano, el que conoce el camino. El vaquiano te guía por la huella. No vayas a hacer cosa de que se pierda. Milico, policía, sargento. El milico ese me está haciendo una morisqueta. Parece un buey.